Industria joyera, clúster que se afianza en Jalisco. El investigador de la Universidad de Guadalajara, UDG, Gabriel Salvador Fregoso Faso, señaló que uno de los clústeres más fuertes en Jalisco es el de la industria joyera, así como el software, pero hay otros que no han despegado, como el turismo médico y ropa. En entrevista con Notimex, dijo que el joyero es uno de los clústeres más importantes porque involucra a diversas empresas que pertenecen a esa industria. Simplemente los dos centros joyeros que hay en esta entidad son impresionantes, mencionó. Manifestó que muchos de los joyeros que están en esas plazas van a maquilar a talleres aquí en la región y eso es lo que forma un clúster, porque hay muchas empresas. Detalló que si una de ellas desaparece, porque es una empresa familiar, otro taller tomará el mercado. Si una de las tiendas comercializadoras del Magno Centro Joyero desaparece, otra llegará a su lugar. Ahí es cuando tenemos un verdadero clúster. Además, tenemos trabajos que por mucho igualan a lo que sería uno europeo, como los de Italia, por ejemplo. De alguna manera, uno de los líderes en este contexto. Por lo que en México tenemos buena orfebrería y competimos con Brasil, afirmó. Fregoso Jasso explicó que el clúster está establecido por un grupo de empresas que están cercanas físicamente y que están en el mismo sector industrial. No se puede denominar clúster cuando hay un oligopolio de dos o tres empresas, ya que el día que éstas se les ocurra irse, se acaba esa industria en el lugar. En cambio, si hay una gran cantidad de empresas y libre competencia, que si desaparece una empresa, no importa, debido a que otra toma el lugar y el mercado. Es un clúster, apuntó. Recordó que hace 2 o 3 años comenzó un clúster sobre turismo médico en Jalisco y hace más de 10 años inició un clúster sobre ropa. Pero no tuvo frutos. De alguna manera no hubo apoyo y por los grupos que se armaron se desintegraron. Desafortunadamente se perdieron los clústeres del competidor porque ellos se fueron para otra entidad. El académico de la UDG expresó que además del clúster de la industria joyera, sobresale en Jalisco el clúster del software, que es de creciente creación, pero es muy importante y tiene mucho potencial en esta entidad. Consideró que el de la industria electrónica no es un clúster en su totalidad, ya que falta que haya más empresas, que exista una empresa tapatía o un conjunto de empresas tapatías, ya que si una de las empresas fuertes decide irse, pues desaparece esa industria. Comentó que en el municipio de Zapotlanejo estaba, por ejemplo, el grupo de los 100. Ellos fueron precursores. Eran prácticamente 100 empresarios que manufacturaban y producían su mercancía. Confeccionaban la mercancía, donde el consumidor tenía alternativas de tomar el producto que mejor ofertara. Ahora existen todavía las 100 empresas en Zapotlanejo, pero básicamente del año 2000 a la fecha, solo el 10% prevalece como confeccionista, fabricantes de ropa. Ahí es donde desaparecen los clústeres, señaló. Subrayó que una de las ventajas del clúster es que se mantiene en la industria y de alguna manera mantiene la fuerza laboral. Y por supuesto, los empresarios pueden mantenerse también. Destacó que en Jalisco está en la industria del calzado, con 10 o 15% de la producción nacional, donde si un taller desaparece, otro tomará su lugar o habrá siempre familias que puedan vivir de este. El experto resaltó que debería haber una cultura de trabajo en equipo. Se debe educar a los empresarios y a los trabajadores, ya que el clúster suena como una paradoja, porque se trata de trabajar en equipo con el competidor. Añadió que en el caso de los Altos de Jalisco, ellos tienen, por ejemplo, forrajera. Un solo granjero no podría poner una forrajera o tener su propio laboratorio para medicamentos o alimentos balanceados para el animal. En cambio, si se juntan todos los competidores, todas las granjas, y tienen una forrajera, tienen productores del cartón del huevo para transportarlo. Esas empresas tienen ventaja competitiva tremenda, sostuvo. Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria de Joyería en Jalisco, Miguel Cotero Ochoa, subrayó que el año pasado esta industria cerró con 430 millones de dólares de exportaciones y prevé que para 2014 crecimiento de alrededor de 6 a 7%. Sigue siendo Guadalajara la punta de la industria joyera de todo el país, resaltó. Indicó que en 2013 este sector registró crecimiento de 1.5%. Y que para este año se espera crecimiento de 4%, porque las cifras se mueven a factor con los temas de la exportación, de las exposiciones que se llevan a cabo y las giras internacionales. Resaltó que Jalisco genera alrededor de 6.000 empleos directos y más de 20.000 indirectos, ya que la joyería es una de las industrias que más autoempleo da.